todie bakoru kakaka babomae bandele kanga na bongo dio akoru kakaka baboyangai olingorangai olingorangai mase yo yo yo bona nini boe dio bandalu kakaka baboyangai Mama Dio, mise me sala como na yo fandai. Mama Dio, bato a songi songi pe bako tikate. Mama Zambeo, bona sheri masena tikate. Oh, baby.